Soy un príncipe a mi modo. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Fernando Urbano. Y aquí, las mejores canciones, los mejores éxitos, te lo dice Fernando Urbano. Sigan en sintonía de la mejor. Amar es jugarse la vida. ¡Uy! ¡Chingaza Estéreo! La más parrandera y fiestera. Tengo dos primos hermanos que les gusta parrandear. Ay, tengo dos primos hermanos que les gusta parrandear. Pero por chingas Estéreo, la que te pone a gozar. Y el compa William Rodríguez te va a poner a vacilar. Ay, hombre. Bueno, y continuamos a esta hora saludando a nuestros amables oyentes. Saludo cordialísimo para Juan Sebastián Rodríguez, Sandra Milena Varela en la vereda Cacique del municipio de Ubaque. Vamos también a saludar a la familia Ríos en San Lorenzo de Fomeque, Daisy Peña en Chinia de Fomeque, a Giancarlos y Karen Andrea en Belén de Ubaque, Dora Vanegas y Clara en San Roque, Roberto Rincón en Mortiñal, Humberto Escobar en la vereda Los Laureles, esto es en Choachín Milton, Celis en Belén de Ubaque, Marina Pulido en el centro de Choachí, Jorge y Benito Herrera en la panadería y cafetería Rico Rico Pan Rico en el centro de Choachí. Espectacular la sintonía que tenemos a esta hora en el municipio de Choachí, Cundinamarca. Esther Sabogal en Río Blanco, también de Choachí. Clara Guevara en San Lorenzo de Fome, que Luis Cruz en Romero Alto. Clara Bustos en Romero Alto. Claudia Cruz, Mónica Romero y Ana Cruz en Ubaque. Diego Romero también en Romero Alto. Samir Bobadilla en Romero Alto. Yuri Ríos en San Lorenzo de Fome, que Dayana Castillo en el centro de Fome, que Javier Martínez en Fosca, Rosa Inés Castro de Sabogal en Ucuatoque de Fomeque, Milton Castellanos en Villanueva de Choachí, Dora Rincón en Mortiñal de Fomeque, Marlene Mora en Bobadilla de Choachí, Yasmina en El Cerezo de Fomeque, Nancy Martínez en Susa de Fomeque, Lady Fabián y Mauricio Méndez en Potrero Grande, la familia Mora en Villanueva de Choachí, Fabián Villalobos en el municipio de Fomeque, Rafael Mora y Carmen Aguas en Centro Afuera de Ubaque, Jairo Huérfano en Pueblo Viejo, Sandra y Guillermo Ardila en Belén de Ubaque, José Freddy Ardila en Centro Afuera de Ubaque. También saludamos a Dora Luz Jiménez en San Lorenzo de Fome, que Nidia y José en la vereda Belén de Ubaque, a Alejandro Celis Blanca en Belén de Ubaque, Gloria Esperanza Gutiérrez en Lúciga de Ubaque, Salvador Mari Dubán y Manuel en San Roque, Jorge Herrera en el municipio de Choachí, Nelson Trujillo en la vereda Cacique de Ubaque, Fabio Nelson García en Belén de Ubaque, Omaira en el Salitre, Sergio Romero en Belén de Ubaque, Diego Mora y Lorena Castellanos en Pueblo Nuevo, a María Rodríguez en Fomeque, Gilma Sabogal en Fomeque, Diana Mora en Pueblo Nuevo, Alejandro, Ricardo y Efren Castellanos también nos amplifican en Ubaque, a los amigos de Séptima Nota, el Grupo Inter de Colombia, Fabio Parrado en la finca recreativa Los Guayabos, a María González, a don Pedro Antonio, también que a esta hora nos están amplificando. Ellos disfrutan de esta programación en los diferentes municipios del oriente de Cundinamarca. Éxito número 11. Enseguida, y para que lo escuches, el éxito 11. Llega el éxito número 11. Éxito 11 lo presenta Nicky Jam, Travesuras. ¿Aló? Hola, bebé, ya que contigo no sirve la labia, y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo, mujer, yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido mantenerte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila, déjate llevar, dime si conmigo quieras hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura. No me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo. No hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo. Y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginando el momento, el lugar. Perdóname si te molesto o si te sueno muy directo. Yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presiento y eso va a suceder, que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placeres más. Lo que me pidas te lo voy a dar, y si te pido no digas que no. ya que contigo no sirve la labia. Y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer. Yo sé que acabo de conocerte y es muy rápido para tenerte. Yo lo que quiero es complacerte. Tú tranquila, déjate llevar. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura. No me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura. No me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. Éxito que suena, éxito que se pega y se queda en su corazón. Aquí está el éxito número 10. El éxito 10 de la presente semana. Éxito número 10, la casilla 10, la banda Parranda. ¡Gol! ¡Hey! ¿Qué tal, amigos y amigas? Yo soy Willy. Y yo soy Charlie. Y somos la banda Parranda. Y nuestra música se escucha en la mejor emisora. Un abrazo para todos. ¡Chao! Mi selección Colombia. Vamos a gritar con fuerza por mi selección Colombia. ¡Gol! ¡Viva mi equipo! ¡Gol! ¡Es mi orgullo! ¡Gol! ¡Viva Colombia, mi selección! ¡Gol! ¡Por tu grandeza! ¡Gol! ¡Por mi tierra bella! ¡Gol! ¡Por mi Colombia, que es mi pasión! ¡Uy, uy! ¡Vamos con toda a ganar! ¡Uy, uy! A entregar el corazón. Ué, ué. Nuestro equipo es pasión. Ué, ué. Aquí está nuestro corazón. ¡Upa! Oye, esto es Charlie Willy. La banda Parranda. Y esto es para mi selección Colombia, carajo. Bandera, vamos a triunfar. Gritemos con fuerza, con el corazón. ¡Que viva, viva Colombia! ¡Mi selección! ¡Uy, uy! Vamos con toda a ganar. ¡Uy, uy! A entregar el corazón. ¡Uy, uy! Nuestro equipo es pasión. ¡Uy, uy! Aquí está nuestro corazón. Orgullo, ¡gol! ¡Viva Colombia, mi selección! ¡Gol! ¡Por tu grandeza! ¡Gol! ¡Por mi tierra bella! ¡Gol! ¡Por mi Colombia, que es mi pasión! Termales Santa Mónica en Choachí. Aguas termales medicinales que brotan de la montaña y una gran variedad de servicios que van desde masajes e hidroterapia, actividades al aire libre, restaurante, bar y cómodos alojamientos con una bella vista de las montañas, servicio a la habitación y conexión Wi-Fi. Atendemos eventos y reuniones empresariales. Termales Santa Mónica en Choachí, un excelente lugar a la hora de descansar.

Busco una amiguita con derechos que me quiera y se porte bien. Tú me gustas mucho, me inspiras pasión. Los buenos amigos con derechos son mejor. Solamente amigos con derechos, solamente eso podemos ser. No quiero compromisos con nadie, así soltero vivo muy bien. Solamente amigos con derechos, solamente eso podemos ser. No quiero compromisos con nadie, así soltero vivo muy bien. Son los 20 éxitos del Exitómetro, semanal de Chingaz Estéreo. Y aquí está el éxito número 8. Éxito, éxito número 8. Don Omar Zumba. Este baile no hay salida, que corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Este baile no hay salida, que corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Con movimiento. Creo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento. Le pones sentimiento, es cuerpo que me tiene loco.